Informativo La Chispa, del Movimiento de Trabajadores Rotariules. Trabajadores de Diario La Nación emplazan a Piñera por situación de empresa. Representantes de 523 trabajadores de la empresa periodística La Nación S.A. solicitaron a Piñera que aclare la posición del gobierno respecto a su futuro laboral y el de todas sus filiales, Diario Oficial, Puerto Madero Impresores S.A. y Vía Directa S.A. Al respecto, advierten sobre la situación de incertidumbre que afecta a todos los trabajadores y sus familias debido a los múltiples trascendidos que hablan de un eventual cierre o de su reducción estructural. Cabe destacar que esta es la primera vez en la historia de la empresa que se han unido los 7 sindicatos para enfrentar en forma conjunta la situación. Los trabajadores destacan que existiría una contradicción en cuanto al mensaje del mandatario en torno a fomentar el empleo y lo que se estaría haciendo con la empresa. Oficialmente se ha dicho que se estudian las dos posibilidades, continuar o cerrar, pero en la práctica lo único claro es que el proyecto que facilita la creación de empresas, que se discute en dos comisiones del Senado, que busca dar gratuidad a todas las publicaciones, sin importar el tipo de empresa, grande o pequeña, lo que dejaría sin financiamiento a la empresa y con ello la haría inviable, explicó Nancy Arancibia, presidenta del Sindicato Periodístico de la Nación. Trabajadores protestan contra crimen en Minas San José. El Frente Amplio de Trabajadores, FAT, Agrupación de Trabajadores Bancarios, Confederación Bancaria, del Cobre, FENA Trasimín, Empresas Privadas, CEPCH y Call Center, Sindicato Unísono, protestó frente al Ministerio de Minería y del Trabajo el pasado 17 de agosto debido a las responsabilidades políticas y criminales que le caben al gobierno y a los dueños de la mina San José, por el derrumbe del yacimiento que tiene enterrados por lo menos a 33 mineros. El presidente de la Federación de Trabajadores de CIM, empresa asociada al metal rojo de administración estatal, Ramón López, señaló que a los empresarios no les importa la vida de los trabajadores. El abuso es tan mayúsculo que los propietarios del sector no trepidan en hacer laborar a los trabajadores en pésimas condiciones. Los que no mueren o no son mutilados viven en altísimas situaciones de estrés. Es por esta y otras razones que los trabajadores agrupados en el FAT exigen a la justicia y al gobierno el encarcelamiento de Marcelo Kemeny y Alejandro Bon, dueños de la mina, la renuncia de los ministros del Trabajo y de Minería por su responsabilidad directa en la tragedia que afecta a los 33 mineros de la mina San José. En la misma línea, los trabajadores de la construcción y del montaje Sintec, del Sindicato de la Gran Minería Siteco y la Federación de Trabajadores de la Construcción y la Madera Fetracoma denunciaron que lo aberrante de que en Chile se tenga que esperar muertes masivas de trabajadores para que emerjan las problemáticas que estos viven a diario. El FAT hizo un llamado a los dirigentes sindicales y a los trabajadores a decir basta ya con los atropellos. La unidad de los trabajadores es la consigna. Unidad para defender y unidad para reconquistar los derechos perdidos. Escuchas La Chispa Informativa. Trabajadores de Casa de Moneda inician huelga de hambre. 10 funcionarios de la Casa de Moneda de Chile iniciaron el pasado lunes 16 de agosto una huelga de hambre en rechazo a la negativa de mejorar las condiciones de trabajo y otros beneficios que demandan los sindicatos desde fines de julio. La drástica medida la emprendieron 6 mujeres y 4 hombres, quienes reiteraron que la protesta se debe al agotamiento de todos los mecanismos por los cuales se puede mediar con la patronal de esta histórica empresa ubicada en Avenida Portales. El representante del sindicato Unión del Personal número 1, Patricio Vélez, señaló no visualizar ninguna voluntad desde la empresa de querer llegar a un acuerdo, recordando que los empleados del sector llevan un mes en huelga legal. Cabe consignar que el conflicto se originó luego que la entidad pasara de la administración pública a privada el año 2009, por lo cual los trabajadores aseguran que buscan recuperar beneficios perdidos como la retribución de dividendos, las vacaciones progresivas, reajustes salariales y el incremento en el sueldo por cumplimiento de metas. El dirigente señaló que para deponer esta acción debe haber un reajuste salarial del 4,5% y que se implemente el concepto de indemnización por despidos. Trabajadores del casino de Valdivia denuncian haber sido despedidos injustificadamente. 13 trabajadores del casino de Valdivia pidieron a través de la Inspección del Trabajo su reincorporación tras ser desvinculados por el artículo 161 del Código del Trabajo, que hace referencia a necesidades de la empresa. Los funcionarios que se desempeñaban en la sección de Tesorería Operativa fueron todos desvinculados a través del artículo 161 del Código de Trabajo de manera injustificada por un robo que vinculaba a una persona en específico y que ya había sido despedida. Por su parte, el dirigente de los trabajadores, Claudio Contreras, indicó que la empresa Casino Dreams utilizó tal coyuntura para desvincular a esos trabajadores y así impedir la creación de otro sindicato dentro del organismo privado. Los trabajadores pidieron su reincorporación a la empresa a través de la Inspección del Trabajo. Si no les devuelven sus empleos, apelarán a la justicia laboral, indicó el dirigente. Escuchas la chispa informativa. Atrévete, te ponte rebelde, despiértate que el sistema te miente, deja de temerle. De septiembre, hacia la huelga general mundial. La Confederación General del Trabajo, CGT, convoca a huelga general mundial para el 29 de septiembre del 2010, en defensa de las libertades y derechos laborales, sociales, económicos, medioambientales, de todos los trabajadores y trabajadoras y de todas las clases populares frente a las agresiones que estamos sufriendo por las políticas antisociales de los gobiernos que solo responden a los intereses de la banca, la especulación financiera e inmobiliaria, los mercados, el capital, la patronal, el Fondo Monetario Internacional y las instituciones políticas internacionales. Esta huelga general se levanta en contra del sistema capitalista que únicamente piensa en obtener beneficios pasando por encima de la calidad de vida de las personas y de la propia continuidad de la vida en el planeta. Este es un llamado a la clase trabajadora, del sector público y del sector privado, a las personas desempleadas, jóvenes pensionistas, hombres y mujeres, autóctonas o migrantes, a las personas excluidas, precarias, desahuciadas, a las clases populares, a los movimientos sociales, organizaciones vecinales, estudiantiles y culturales, a toda la sociedad en su conjunto para participar en la huelga general mundial del 29 de septiembre del año 2010. Ese día es solo el inicio de un proceso de movilización laboral y social continuada, hasta sentar las bases de un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo productivo basado en la satisfacción de las necesidades de las personas, en la solidaridad, en la igualdad, en la libertad y en la justicia social. Un nuevo modelo que contemple la armonía de nuestra vida con el planeta, que no busque la explotación de las personas y de los recursos naturales. Un modelo planteado con una dimensión global, internacionalista, que abarque a toda la humanidad, a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. Saludo a los 45 años del MIR. El Movimiento de Trabajadores, Lotario Blest, saluda al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, en la conmemoración de su 45 aniversario, rescatando el carácter libertario y revolucionario de un proyecto que buscó, busca y buscará la emancipación de las clases oprimidas en el contexto del capitalismo salvaje. Un saludo a los y las miristas de ayer y hoy, que luchan día a día por la transformación de la sociedad. Hasta la victoria, siempre. Aprendí con mi compa, cada paso, alegría y fracaso, balazo y abrazo. La Chispa te informa sobre qué hacer en caso de ser despedido y no tener contrato. Si lo despiden y no tenía contrato, solo le queda un camino: demandar a la empresa en los tribunales del trabajo. Siempre se recomienda al trabajador que, si no tiene contrato, denuncie el hecho a la inspección del trabajo mientras aún trabaje, para que un fiscalizador pueda constatar que efectivamente está trabajando. Con este procedimiento se puede demandar fácilmente. ¿Qué es el autodespido? ¿Cuándo corresponde? ¿Cómo se hace? El autodespido es cuando el trabajador pone término a su contrato de trabajo por considerar que el empleador ha incurrido en alguna de las causales que se establecen en el artículo 160 del Código del Trabajo. En este caso, el trabajador tiene el derecho a la indemnización sustitutiva del aviso previo y la indemnización por años de servicio. Para este efecto, el trabajador debe comunicar por escrito a su empleador el término del contrato, con copia a la inspección del trabajo respectiva, indicando la o las causales legales que se invocan y los hechos en que se funda el término del contrato. Además, el trabajador deberá concurrir a los tribunales dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde el término de los servicios, para que el juez ordene el pago de las indemnizaciones aumentadas en un 50 o en un 80%. Informativo La Chispa, del Movimiento de Trabajadores Notariales.